Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Bueno, buenas tardes, estamos en Hablemos de Consorcios. ¿Cómo están mis colegas? Hola Diana, ¿cómo están? Jorge y Claudio, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Estamos en un nuevo viernes, ¿no? Un nuevo viernes. Una semana más. Una semana más y una semana más al aire, ¿no? Al aire, por supuesto. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Y como ustedes saben, nunca estamos solos. Siempre tenemos gente que nos acompaña y buena compañía. Hoy vamos a hablar, la semana pasada les recordamos un poquito a nuestros oyentes, estuvieron parte de la gente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, los señores Mario Bernetti y los dos administradores, ¿no? Pilar Saldivia. Que la forman arquitecta, la arquitecta de Filippo, que son parte de la lista Renovación y Cambio. La lista Renovación y Cambio, que es la lista opositora que ha impugnado las elecciones en Capay. En Capay. Y nos dieron la primicia de contarnos que presentaron un proyecto sobre la reforma de la modificación de la ley 941, que es el registro público de administradores. Y van como cinco cuantos proyectos de modificación. Cosa que la ley 941 creo que ha sido una ley fructífera, en el sentido de que no solamente ha funcionado, sino que permanentemente hay como cambios para acoplarle más funciones. Cosas que no sé si nosotros desde acá, que somos una tribuna muy muy democrática realmente. Totalmente. Y celebramos mucho esto, siempre hemos hablado hace tantos años, cada uno en nuestro medio, porque ya somos, podemos decir medios decanos, pero por los 10 años que ya vamos de hablar, ¿no? Que decanas, diría yo. Decanas, ¿no? Aunque nos falta algún personaje de la Propiedad Horizontal que es el que inventó los medios, ¿no? Por supuesto. Siempre hay alguien que dice que inventó los medios. Que inventó los medios, bueno. Ah, no, qué suerte, que alguien me inventó a mí, qué bárbaro. Pero bueno, no, lo que queremos decir es que yo, por lo menos de acá, celebro que se empiecen a hacer todo este tipo de reformas y la gente empiece a hablar y realmente estemos, ¿se acuerdan lo que decían los famosos romanos? La res pública, la cosa pública, que se ponían en las plazas y los griegos también y se ponían a hablar. Bueno, me parece bueno, sería interesante, ¿no? Lo cual me parece que en algún punto, Diana, por lo menos, me merece esta reflexión, es una ley que en algún punto los distintos estamentos que están en Propiedad Horizontal la tienen en cuenta, buscan de enriquecerla, buscan de ampliarla, con lo cual no es una ley que quedó perdida en un cajón de la legislatura, al contrario, tiene vigencia y ya ves cuántas modificaciones se pretenden por hacer. Por lo menos no quedó en un cajón en la sociedad civil. Totalmente, no, por supuesto. Totalmente. Tal vez en los funcionarios no es que le dieron todo el impulso que la ley tal cual está tendría que tener. Pero hubo algo que yo quería comentar, que la gente, o sea, los propietarios que tomaron esto, lo hicieron carne y lo han leído, cuando vieron que algún administrador o algo no funcionaba bien, fueron y denunciaron. Incluso se leyó en Pequeñas Noticias que hay una cantidad de denuncias. Yo, de hecho, he hecho unas cuantas denuncias y he visto con bastante importancia y he visto que se han sancionado muchas personas que no han cumplido. Bueno, entonces digamos que algunas que cosas de otra funcionan. Manera me parece que fue un poco como poner un poco blanco sobre negro, porque bien, de alguna manera antes las administraciones que estaban en alguna cámara, aún pudiendo ser expulsados de esas cámaras, podían seguir administrando. Hoy en día legalmente, si le sacan la matrícula del registro público de administradores, no lo pueden hacer, con lo cual es de alguna manera un... ¿Se acuerdan cuando hablamos de separar, o decían separar la paja del trigo en el tema? Bueno, a lo mejor con esto podemos hacer. Bueno, presentamos a nuestros invitados de hoy. Invitados, ¿cómo no? A la derecha, porque los que nos ven por internet, que estamos en www.am1010ondalatina.com.ar. Tenemos al señor Samuel Nopov, el doctor Samuel Nopov. ¿Cómo estás, Sam? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo él es, a ver, bien, presidente de CACIC, queremos decir bien la sigla que quiere decir CACIC, y presidente de FEDECO, y ahora presentamos del otro lado, un poquito más hacia la derecha, al doctor Ricardo Heller, que es vicepresidente de FEDECO y presidente de APIP. O sea, para la gente que no conoce, a lo mejor dice, ¿qué son estas siglas? Les pediría, por favor, Sami, que es CACIC y que es FEDECO, después el doctor Heller. Sí, queremos primero decir que estamos posicionalmente ubicados a la derecha, pero está muy lejos de nuestro ánimo estar a la derecha. ¡Qué bonito! Estamos en el centro-izquierda, ambos, por decirlo de alguna manera, y podemos en cualquier momento explicar de qué se trata el tema, porque creemos que respondemos a grandes mayorías populares y el interés del bien común está fundamentalmente representado por los, valga, 12 millones de copropietarios en todo el país, 2 millones y medio en la ciudad de Buenos Aires, 80% de la población de todas las megalópolis. Hecha esta aclaración, quiero decir que CACIC, entidad que honrosamente presido, es la Comisión Argentina de Copropietarios, Consorcios y Consorcistas, y que hemos tenido la suerte de integrar junto con otras asociaciones, hace ya, es el segundo año, la Federación de Asociaciones de Consorcios de todo el país, que funciona bajo la sigla de FEDECO, y hago esta aclaración, Federación de Asociaciones de Consorcios, FEDECO, para que no se nos confunda, que nunca se nos confunda, por favor, con alguna otra federación de la cual tenemos graves y severas críticas. Me parece, por lo pronto, muy audaz y muy valiente bien haber podido exponer su posición. Doctor. Ricardo Gela, la escuchamos. Sí, yo integro como vicepresidente FEDECO y además presido la Asociación Civil de Defensa del Consumidor Propietario de Inmueble, conocida como API, y tratando de rescatar todos los valores democráticos que tenemos en la propiedad horizontal y por ellos estamos luchando. Bien. Si me permitís, Diana, sí, quería hacer otro favor, preámbulo de la cosa, recordando el preámbulo que recitó Alfonsín durante mucho tiempo. Uh-huh. Preámbulo constitucional. Constitucional. Sí. Aquí los amigos recién mencionaron que hemos recuperado, es cierto, hace ya más de 25 años, hemos recuperado la democracia. Creo que todavía estamos lejos de recuperar la república. Son intentos, hasta ahora pequeños, de eso que decíamos fuera de cámara, la res pública, la cosa pública, uh-huh, a la cual invitamos fervientemente a los copropietarios que no sean, que sean protagonistas, que no solo que sean partícipes desde la pequeña asamblea de consorcio, sino que sean protagonistas de un cambio en paz para esto de la ley de propiedad horizontal, que lleva 60 años con muchas cosas que han pasado en el país desde el punto de vista social, político, económico y cultural, y una ley que ha permanecido incólume. Y el año pasado, con motivo de nuestra presentación en un plenario de la Comisión General de la Cámara de Diputados, hemos dicho delante de ese plenario que nos daba vergüenza ajena algunos intentos de algunos diputados, proyectos, algunos diputados de modificación de un artículo o a veces de un inciso de la 13.512, y por eso nosotros hemos presentado, FEDECO, la Federación de Asociaciones de Consorcios, una modificación integral, no nueva ley, modificación integral de 52 artículos de la 13.512. El agregado de unos cuantos artículos, ¿no? Eso está en punto muerto. ¿Esto fue presentado? Eso fue presentado después de algunas intercambios de opiniones con la presidencia de la Comisión de Legislación General y ante la referencia de que había poco ambiente de cambio, generosamente la presidenta nos ha invitado a presentarlo en el plenario de la comisión, y en el plenario de la comisión quiero decir que hemos conseguido un pasito chico, pero muy importante, es que fue aprobada en ese momento por unanimidad la necesidad de la reforma integral. De ahí a que se trate, hay una distancia muy grande. Pero por lo menos está aprobada la necesidad de la reforma integral. Lo que pasa es que hubo cosas urgentes que superaron a las importantes, y en consecuencia eso debería ser activado en el curso del presente año para que en el curso del año que viene no caiga en desuetudo. Sí, tengamos en cuenta que... Si mal no recuerdo, fue la crisis del campo. Ahora viene otra. Las elecciones de junio, y después de junio, recién, hasta para octubre, retomar que digamos asuma la... No, la tienen que asumir en diciembre. Yo le diría que no se hagan muchas ilusiones porque hasta el 2010... Pero desde acá van a tocar esos 6 meses que van a quedar en el medio. Sí, va a ser interesante. Un agujero de ozono, yo creo que va a ser peligrosísimo el agujero de ozono, que va a quedar ahí porque los diputados y senadores que quedan no van a ser representativos de lo que demuestre la nueva elección. Y una palabrita nada más, si es que ustedes me permiten. Sí, cómo no. Con respecto al registro de administradores. Yo, que suelo ser optimista por naturaleza, no soy tan optimista con respecto a lo que representó el registro de administradores. No nos olvidemos que el proyecto de creación de la 941 fue presentado por 2 diputados de la ciudad, pero fue un proyecto elaborado por Santa María. No fue un proyecto de otra naturaleza, y en consecuencia atendía necesidades propias del sector. Y ahí debemos decir también... Habría que aclarar quién es que, Santa María. Sí, ¿no? Para... Estamos hablando para, de Víctor Santa María, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Edificio Renta y Horizontal, comúnmente llamado... Super. De edificios o porteros. Y no funcionó. Funcionó, sí, mínimamente, para que exista un registro, para que se inscriban, para que se sancione alguno, pero realmente no funcionó para los fines... era una entelequia, pero los fines que fue creado. Por favor, Jorge, no, sí. En algún punto pido de alguna manera derecho a réplica, porque digamos, yo fui uno de los que trabajé mucho en el proyecto. Lo sabemos. Y uno de los que se lo presentó a la diputada Sandra Dosch, se trabajó con el Bisutti. Y Alberto Fernández, quien fue jefe de gabinete hasta no hace mucho, con lo cual, que después Víctor Santa María pudo haber trabajado a través de los legisladores es otro tema, pero que no fue un proyecto de Víctor Santa María, puedo dar fe. Sí, además hemos estado en su momento, cada uno de los medios, porque estábamos todos en esa época, súper, recién empezábamos, hemos dado bastante difusión a esto, se han igualmente hecho muchas... Pero no importa, ahora vamos a hacer un pequeño... Yo me estaba preguntando, si más allá del origen, y ahí es una pregunta que le hago a nuestros invitados, tanto a Samuel como a Ricardo, si más allá del origen de este... De este proyecto de ley, de esta ley, que fue la ley 941. ¿Su contenido no fue una primera piedra, una apertura de puerta? ¿No fue el comienzo de algo? ¿No podemos estar discutiendo esto ahora, gracias a que en aquel momento surgió ese pequeño paso? Yo creo que hacemos un pequeño... hacemos un pequeño cortecito, sí, porque si no son muchos minutos y a lo mejor la gente no puede tener buena atención, los dejamos que hagan otras cositas, escuchen nuestros anunciantes y enseguida volvemos. Gracias. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, retomamos acá en Hablemos de Consorcios. Estamos ahí. En la mitad del debate. En la mitad del debate. Bueno, estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Recordamos para los oyentes que a lo mejor nos escuchan recién ahora, que estamos con el presidente de Cacique y de Fedeco, y el vicepresidente de Fedeco y API. ¿Sí? Claudio, el presidente de API. Sí. Vos, API. Vos hiciste una pregunta, me gustaría que volvieras a claro, el a tema repetirla. Es, más allá, Samuel Knopoff estaba planteando que una cosa que se dijo bastante, porque vos lo vas a reconocer, Jorge, se habló bastante de ese tema, de que si este proyecto, el proyecto del Registro Público de Administradores, no era un proyecto del mismo Santa María, sí, en su momento. Lo mismo dicen del Colegio Público. Sí, también. Todo parte de ahí. No estamos hablando. Es el fantasma de la propiedad horizontal. No estamos hablando porque creo que nadie, ni Samuel, ni yo, ni vos, ni nadie, tenemos ni la certeza ni la descerteza de que eso es así. Simplemente lo que se llama. Trascendidos. El olfato político, ¿no? La sensación de que esto puede haber venido para allá. Pero la pregunta era que más allá de esto, si no fue un primer paso que permite a lo mejor otras cosas, y me gustaría escuchar un poquito lo que opinan ustedes. Le decía a Jorge recién que debemos reconocer que fue un primer paso, pero como a veces no nos conformamos con poco y queremos avanzar más rápidamente, quizá los que estamos cronológicamente más cerca del arpa que de la guitarra, creo que para 6 o 7 años de la ley se ha avanzado muy poquito y sigue existiendo un predominio a ultranza de los administradores en esto que se llama comunidad consorcial. Yo hace mucho tiempo, y lo dije varias veces, estando en los hospitales, decía que los hospitales existen porque existen los pacientes, no porque existen los médicos ni porque existe el edificio. Si no hay pacientes, no hay hospitales. Y esto lo decía en la década del 60, cuando con mi maestro Florencio Escardó veíamos que en el hospital de niños había baños cómodos para los médicos y para la cantidad de madres que venían del conurbano y de la ciudad, etcétera, atestadas las salas de espera, habían pequeños bañitos, muchas veces taponados por mujeres que no conocían las normas de higiene adecuadas, se inundaban y era un desastre. Entonces fue cuando el maestro Escardó implantó la obligatoriedad que la madre se interne con el hijo y que cambie totalmente la parte de la hotelería, para que tengan un mínimo de comida, porque todos somos iguales ante la ley. Perfecto. Porque más allá del color político, de la religión, de la raza o de la capacidad contributiva, todos tenemos derecho a que se nos trate como gente, y más en estado de necesidad y de indefensión como son los enfermos. En este caso nos pasa lo mismo. Los copropietarios somos el eslabón más débil de la cadena, no como era en un tiempo, cuando surgió la ley, que había que proteger a los más débiles, que seguramente eran los encargados, después los administradores, hoy los copropietarios somos el eslabón más débil y en completo grado de indefensión ante el abuso, vale la pena decirlo, de administradores y trabajadores de edificios de renta. Y yo creo que el ejemplo vale, digo que los consorcios y la propiedad horizontal no existiría si no habría copropietarios. Sin copropietarios no hay administradores y no hay encargados. En consecuencia, hay que devolverle el poder a quien en algún momento dejó de tener el poder, quizá por abandono del lugar que legítimamente nos correspondía, y sabemos que en política cuando se deja un espacio alguien lo ocupa. Ahora, el tema, esto es importante, lo que decís lo último, Sami, el tema del abandono, ¿no? ¿Vos qué crees, por qué los copropietarios abandonamos nuestro lugar? ¿Nos lo hicieron abandonar? ¿No tuvimos la suficiente educación? ¿O realmente esto, lo del tema de la propiedad hace 60 años, era, digamos, algo tan sencillo, tan simple, y fue creciendo con el tiempo y realmente es un buen negocio ahora? Por eso es necesario... A ver, yo considero doctor. Yo considero que no pasa otra cosa con los copropietarios y su deserción que lo que pasa en el resto del país con las demás cosas, y tal vez en el mundo. Vivimos una ola de individualismo que nos alejó de todas las cosas que nos interesen como comunidad. Creo que no somos ajenos a eso, es un fenómeno que no se escapa a la generalidad de las situaciones del país, tanto políticas, sociales. Este es el punto, creo. El punto álgido. Yo en algún punto, Diana, lo hemos conversado en más de una oportunidad. Es decir, me parece que poner el acento en que la parte más débil es el copropietario y la parte más fuerte es el encargado del administrador, me parece que por un lado... no lo comparto, y me parece que por otro lado lo que está desnudando es una incapacidad de parte de los copropietarios, y lo digo con el mejor buen sentido, de poder copropietario, por supuesto, es decir, de poder aunar criterios, de poder sentarse en una mesa de negociación y por lo menos consensuar 5 puntos en común, que seguramente lo deben tener todas las asociaciones. Entonces, si 70, 80 mil encargados de edificios son más poderosos que 2 millones y medio de personas, digo, me parece que lo que está fallando no es Víctor Santamaría, lo que está fallando es qué es lo que está pasando en los consorcistas que han perdido ese poder. ¿Me explico, Samuel? Lo digo con la mejor buena voluntad, ¿no es cierto? Reconozco la buena voluntad y comparto el criterio. Por eso no todo el acento está afuera, no todos los malos están afuera y los buenos estamos adentro. Totalmente de acuerdo. De un lado y del otro hay participación. Recordemos que en el año 48, cuando se sancionó la ley, veamos el momento histórico, fue una ley del gobierno de Perón, cuando había las migraciones del campo a la ciudad, principio de la época del industrialismo, lamentablemente frustro también en este momento. Entonces las migraciones venían a asentarse en las periferias de las megalópolis y era necesario una ley para que un terreno que valía X pesos fuera distribuido entre 10 o 20 o 30 o 50 copropietarios, se bajaba el valor de la tierra y en consecuencia se podía acceder mejor a la vivienda. Pero esa situación cambió después de muchísimos años. Épocas de bonanza, épocas de no tanta bonanza, pero no le llegaba a cada uno al órgano más sensible, como lo definiera el maestro Pugliese en algún momento, el diputado Pugliese, no me refiero al otro Pugliese, aunque también puede ser el órgano más sensible, que es el bolsillo. En este momento que la situación aprieta, que la situación se transforma en casi insostenible para casi todos, pero totalmente insostenible para jubilados, para pensionados, que no pueden acceder al pago de las expensas siquiera, a los aumentos de luz, de gas, de las empresas que son terroríficos, en este momento hay una mayor participación. Pasó el tiempo, y algunos que tenían un interés, como bien dijo Diana, vieron un negocio, un interés corporativo, un interés sano quizá en un primer momento, se dedicaron a el tema este de conseguir la administración de consorcios con una ley que tiene muchos vacíos jurídicos y que la administración de consorcios les da la capacidad de ser mandatarios. Mandatarios del consorcio, tendríamos que definir después el alcance de mandatario, si es una locación de servicios o qué es, y ocuparon el lugar. Un ministerio proclive a aceptar un statu quo, porque no nos olvidemos que alguna de las cámaras de administradores son ni más ni menos que una rama del Suter. Ayer, vamos a decirlo con nombre y apellido, es una rama del Suter. UADI es una entidad, una cámara totalmente irrepresentativa, como lo dicen los pocos que están asociados a UADI. Queda CAPAI con conflictos internos, como lo vamos a ver dentro de unos pocos momentos, entre dos fracciones que se aseguran o se autotitulan la representatividad. Entonces, en ese momento, el Suter, representante legítimo, nos guste o no nos guste, representante legítimo de los trabajadores de edificios, presentaban un proyecto convalidado por quienes no tienen representatividad para aprobarlo, como es Ayer y UADI. CAPAI a veces hace de a veces está presente, a veces no está presente, pero es un tercero innecesario, le dice el ministerio, porque con la presentación del Suter, la aprobación de las otras dos cámaras, el ministerio convalida, listo, se terminó, señores, su ruta, váyanse, y el proyecto está aprobado, y terceros pagadores, los consorcios, los copropietarios, somos los que tenemos que sufrir las consecuencias de aquello que aprobaron los usurpadores de nuestro espacio. Y ahora, digo bien, los usurpadores de nuestro espacio, no por culpa de los administradores, perdón, de las cámaras, porque las cámaras ni siquiera consultan a sus administradores, fue ocupado por ellos por abandono del espacio que dejamos los copropietarios, difícilmente agrupados en asociaciones, con poca participación y ningún protagonismo. Y el sallo viene para nosotros, para los copropietarios. Sí, pero acá, perdón, quiero algo que estás incluyendo, discúlpenme muchachos, porque me parece interesante. Vos acá estás hablando de la Cámara y de CAPAI. Nosotros comentamos al principio del programa que una parte de CAPAI había presentado un proyecto de la 941 de reforma. Como los tenemos acá y realmente no quiero que se nos vaya el programa sin que hablemos de esto, porque me parece muy interesante, porque además tenemos... los tuvimos la semana pasada y me gustaría, algunas de las asociaciones, como son ustedes, representativas del sector, que hablemos un poquito, ¿te parece que...? Yo propongo que hagamos una cosa. Démosle la palabra a Jorge. Jorge, pobre, bueno, está bien. Lo propongo así, vamos a un corte breve, y Jorge, haces una intervención y después nos abocamos... Nos abocamos solamente al tema, ¿qué te parece? Me parece perfecto, vamos al corte. 4372-5863, 4372-5867, gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales. liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corzo, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, otra vez en Hablemos de Consorcio. Jorge, vos te quedaba el derecho... No, me parece que sería interesante remarcar, por lo menos desde mi punto de vista, seguramente desde la concepción de centroizquierda, creo que hizo el doctor Nopov, sí. Me parece que cargar las tintas en que la parte, digamos, complicada del consorcio es el encargado, me parece que sería cargar las tintas en un trabajador, y me parece que tal vez sería injusto. No es nuestro estilo. Lo que sí me gustaría un poco abocarnos... Parece, de acuerdo a la experiencia de Jorge, desmenuzar un seguramente poquito. No me expresé adecuadamente. Lejos, muy lejos está de mi ánimo cargar las tintas sobre el trabajador que cumple sus tareas, que además es un laburante. Totalmente. Que tiene que tener dignidad como todo el resto de la gente. Ganar pero bien. La crítica, de la crítica no elimino ni siquiera a los sindicatos, de los cuales hay varios, aunque hay algunos que tienen una gran cantidad de gente cautiva en el sindicato, pero sí a los grandes popes que se manejan en forma totalmente discriminando muchas cosas. Nos abocamos ahora... Este pedacito de debate lo dejamos y ahora nos abocamos lo dejaremos para otra próxima. Bueno, volvemos a ¿crees que volvemos a explicar Sammy, un poquito? Volvemos a decir que una parte de CAPAY, o sea, de Renovación y Cambio, la semana pasada vino acá al programa, nos dio la primicia, por suerte. Ellos expresaron, si me permitís un minuto, Diana, ellos expresaron que frente a la inacción de su cámara, que es la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, lo que nosotros llamamos CAPAY, ellos salen como lista opositora, ellos salieron a hacer un proyecto de modificación de la 941 que tienda a defender los derechos del administrador. O sea, por lo menos se sienten como que... Se sienten un poquito frente al proyecto que el año pasado estuvo trabajando con todas las entidades de propietarios, el legislador Abrevalla incluida, las entidades que están representadas hoy con Samuel Nopov y con Ricardo Heller. Así que bueno, ellos presentan este proyecto. El primer punto del proyecto, Diana, ¿cuál es? El primer punto del proyecto, bueno, ustedes saben que la ley 941 hace una disquisición con en referencia a la inscripción de los administradores y dice que cuando alguien hace o administra y es está ejerciendo la autoadministración en su consorcio y es en forma onerosa, o sea, no cobra de ningún aspecto, esto lo tenemos bien en claro, ni compensación, ni nada, ni gastos, no cobra, no necesita inscribirse en el registro. Acá, la modificación que nosotros estuvimos leyendo es que estos administradores dicen que la obligación sería para todas las personas, autoadministrados o no, se incluirían dentro del registro. Y explican por qué. Nosotros queremos preguntarle a ustedes si están de acuerdo o no, o qué opinión tienen sobre el tema este de la... Primer punto, si ustedes quieren, y por qué. ¿Y por qué estarían o no de acuerdo? Previo a tratar el desarrollo de cada uno de los puntos, tengo que decir que cuando vi el título Proyecto de Modificación de la 941... me sentí gratamente sorprendido por el nombre Renovación y Cambio. Pero después, al entrar en los considerandos, hay dos palabras o dos frases cortitas que me desestabilizaron totalmente y que rechazo totalmente, habiendo leído el el anteproyecto. El objetivo es el mejoramiento de las relaciones de los administradores en relación a los consorcios que administran. Si ese es el objetivo, creo que se equivocaron de cabo a rabo, porque esto tiende al empeoramiento total, desde nuestra humilde opinión, a las relaciones de los administradores en relación a los consorcios que administran. Y sigue diciendo la presente reforma que pacificará las complejas situaciones que a diario se suscitan en los consorcios. Es cierto que hay complejas situaciones y cada vez más complejas situaciones, pero creo que en lugar de pacificar, va a alterar total y rotundamente, porque este proyecto tiende a avasallar más los derechos de los consorcios y los copropietarios, a restarle participación a los copropietarios, a tratar de limitar la autoadministración poniéndolos en un pie de igualdad. Acá en este punto me parece onerosa. Ajá. Y yo creo que de ninguna manera, me gustaría escucharlo a nuestro vicepresidente, que de ninguna manera puede ponerse en un pie de igualdad ambos, porque son situaciones totalmente disímiles, si bien todos tenemos que cumplir con la ley. Claro, lo que ellos dicen es que justamente para cumplir con la ley lo ideal sería que tengan tantos derechos y obligaciones en un caso como en el otro. Lo que ellos argumentan que sería en protección de los propios consorcistas, siendo, digamos, un autoadministrado también controlado por el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Creo, Jorge, que sería... hay que leer entre líneas, y entre líneas quiere decir, pongámosle tantas trabas como sea necesaria para que la gente para que ponga... no haya autoadministración. Eso es otra lectura posible. Y nadie quiere. Eso es otra lectura posible. Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo en esta última afirmación, que salvo algunas cuestiones que son de forma y que no inciden en lo sustancial, se trata de un proyecto que lleva agua para el propio molino y que de ninguna manera se puede medir de la misma manera al que trabaja en forma onerosa y profesional como administrador con aquellos casos de autoadministración donde en forma gratuita, por ejemplo, un copropietario que goza de la confianza de los demás tenga que tener tantos impedimentos y tantas cuestiones burocráticas para cumplir, lo que hace que se aleje la posibilidad. ¿Por qué no dejan al consorcio con sus órganos que decidan por sí mismo qué es lo que quieren hacer? Es decir, la ley allí hasta donde no avasalle los derechos individuales. Hasta allí yo admito que llegue, más allá no. Tenemos otro punto, el punto de la número 16. Es lo que sería la duración la del mandato. Ley, ¿no? A ver si. No de la ley existente. Que sería duración del mandato. A ver si los puedes. ¿Qué es lo que? ¿Se lo puede decir? ¿Qué sí, dice? Su duración del mandato dice: será conforme lo estipulado en cada reglamento que rige cada consorcio, lo decidió la Asamblea de acuerdo a las mayorías reglamentarias. Correcto. Y si yo mal no recuerdo del proyecto de Abrevalla que trabajaron las entidades de propietarios el año pasado, que es el que en este momento está en discusión en la legislatura, proponía un año, ¿es correcto? Es correcto, eso? Uh-huh. Bien, es lo que ustedes consensuaron. Y vencía el mandato, sí, o sea, no es un año... Sí, claro, es reelegible. Quedaba vacante el vacante sí. Lugar. Eso es lo que consensuaron ustedes con Abrevalla, ¿no es cierto? Yo creo que el artículo 16, nuevamente, permítanme decirlo con todas las letras, aunque a alguno no le guste, es un artículo tramposo. ¿Por qué, es un artículo tramposo porque dice será conforme estipulado en cada reglamento que rige en cada consorcio o lo decidido en asamblea. Estas asambleas hoy hacen totalmente imposible, como recién lo manifestábamos y acordábamos con Jorge, que se reúnan, no dos tercios, que se reúnan la mayoría, por incapacidad de los copropietarios, admito. Porque el 100%, no el 99%, protesta, pero protesta en la cocina de su casa, por no decir en el baño. Sí, claro, sí. Pero después, cuando hay que concurrir, comprometerse, porque está ocupado, porque tiene otros dolores de cabeza, porque la suegra se enfermó, porque el nene tiene fiebre, no concurre y entonces esa mayoría no se reúne nunca. Nosotros creemos imprescindible, y es un asunto pequeño, pero que va a solucionar una gran cantidad. ¿Ustedes están de acuerdo en que el mandato dure un año? Un año. Y que sí o sí tenga que... cese. Cese al año. Cese al año, y si el administrador es bueno... La gente lo va a reelegir. La gente lo va a reelegir indefinidamente, y que para reelegirlo necesite una mayoría... No tampoco los dos tercios. Mayoría una simple. Mayoría. ¿Cómo vas a hacer con el 51%? ¿Cómo vas a hacer con un reglamento que esté establecido, en el cual sabemos que es muy difícil reformarlo? Si a mí mi reglamento me dice, necesito para remover o para el 66,66, va a ser un poco difícil. Eso yo lo veo desde el punto de vista jurídico muy complicado. Entonces me parece que este es un punto donde los que están trabajando la ley lo tendrían que rever un poquito más. De todas maneras, seguramente en la Comisión de Legislación General se analizará todo esto. Pero sí, en principio ustedes están de acuerdo en que el mandato sea por un año. Sí, doctor. Que el mandato sea por un año es un mal necesario y transitorio. En mi opinión, no debiera fijarse. Si tuviésemos una ley de propiedad horizontal reformada como ha presentado su proyecto nuestra federación, en el sentido de que por ley estén establecidos porcentajes mucho mayores para la remoción de administradores, simplemente la remoción se produciría porque así lo decide la asamblea y con mayorías inferiores. Ahora le pregunto solamente esto, ¿cómo va a ser con los reglas? O sea, ¿la ley va a ser retroactiva? Por supuesto que se respetarán los reglamentos. Serán de acá para adelante, o sea, serán para Puerto Madero, a lo mejor... Pero tampoco, frente a los males que soportan los consorcios, la relación entre reforma del reglamento con su porcentaje actual, generalmente fijado en el 66,66%, no es una suma tan cara como muchas veces resulta un gran ahorro. Otra cosa que es tabú para los consorcios, que son las auditorías, que consideran que son sumamente caras, y a veces una auditoría hace ahorrar muchísimo dinero al consorcio. Quiere decir que terminemos con los tabúes de la reforma de los reglamentos caros. No quiero poner valores, pero sí, para un edificio medianamente grande, es una suma ínfima para resolver un problema fundamental para el consorcio. Bárbaro. Bueno, hacemos un pequeño... Sí, tenemos que ir a un corte y tenemos uno de los... creadores del proyecto. Uno de los partícipes de este proyecto en línea y que va a hablar... Va a charlar con ustedes. ¿Enseguida volvemos? Gracias. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Estamos acá en Hablemos de Consorcio. Sammy, vos querías hacer una pequeña aclaración, sí. Sí, Diana dio en el clavo y no puede ser nada más que de aquí en adelante. Estamos estudiando con los legisladores, en el cual hay, entre los cuales hay acuerdo unánime para este punto, buscar un mecanismo que permita esta duración del mandato. Y entiendan que los administradores son mandatarios, en consecuencia hay que hacer lo que el consorcio decida. Y si el consorcio quiere, nadie puede estar atado a la silla cuando no le gusta a sus clientes. Pero acá hay una cosa... O sea, lo que ustedes están buscando con los legisladores sería el mecanismo o el recurso según el cual podrían ingerir dentro de los reglamentos de copropiedad de cada uno. Además me parece de mal gusto que el administrador quiera seguir atado la gente no quiere. Ahora hay una cosa que celebro y ahora vamos a pasar a nuestro la persona que nos está hablando. Por lo menos acá estoy escuchando que los diputados están pensando y se están poniendo a favor de los que nosotros, los que votamos y los que les pagamos el sueldo. Hola, ¿qué tal? ¿Arturo? Hola, ¿cómo te va, Diana? Bueno, Arturo Molina, que lo estuviste la semana pasada, que sos uno de los autores de este proyecto de reforma. Te digo, Arturo, lamentablemente tengo que ser, viste que el tiempo es tirano, te doy un minutito para que plantees el problema y después seguimos con nuestros invitados. ¿Puede ser? Sí. Gracias. Ok, mira, como hijo de gallego, a veces me baso en los refranes. Y el ladrón piensa que son todos de su misma condición. Si este señor lamentablemente cuestiona en forma generada, al estilo Carrió, todo el dramatismo de la propiedad horizontal entre lobos y ovejas como administradores y no busca un puente de unión y encima se olvida de todas las entidades o pseudo-entidades que supuestamente defienden a los propietarios, acusando a los administradores porque no nombró a DEPRO, no nombró a un montón de entidades que hacen lo mismo, que no sé de qué viven o cómo se sostienen. Imagínate que los administradores, nosotros, se reúnen los propietarios y un administrador que tiene ética y que somos, creo que la mayoría que la tenemos, cuando tenemos un grado de disconformidad en un consorcio no podemos seguir. Y es muy simple, dejan de pagar las expensas y nos tenemos que ir porque no tenemos fondos para afrontar las cosas. Aparte, el Estado es el mayor recaudador del consorcio, porque el mínimo caño, el mínimo gasto que se produce en un consorcio, por lo menos se lleva el 21% del IVA y el 3% de ingresos brutos. Si ellos hubieran analizado seriamente el proyecto o lo hubieran debatido antes de criticarlo o se hubieran interesado hablar con alguno de nosotros y vayamos al frente con los legisladores y buscar algo. Pero yo lo que viví en la legislatura, una vez cuando estábamos pidiendo la colegiación, por el contrario, estábamos buscando un perfeccionamiento de la administración, patotearon a los legisladores y no los dejaron prácticamente ni hablar, ¿me entendés? Entonces, en esta situación, siempre que nos veamos enemigos, administradores y propietarios, nunca se va a poder avanzar y con gente que siembra dudas, ¿entendés? Porque si analizamos... ¿Cuántos son los malos administradores? Y no sé, capaz de que somos menos que los malos curas que hay, los malos jueces, los malos legisladores, Arturo, los malos representantes de estas de los propietarios. Bueno, te agradecemos la participación, lo que sí te convoco para otro programa para que podamos volver a debatir o tengas tu derecho a réplica. Te agradecemos tu no, queda, esto es pacto de caballeros. Yo soy una caballera. Y el programa también. Te agradecemos mucho la participación. Okay, gracias. Listo, gracias. Bueno, volvemos, le agradecemos mucho, pero... A ver, los dos están por tirar arriba del micrófono. Sí, a ver. Tranquilos. No, simplemente doctor... no voy a responder al agravio gratuito de este señor que se larga en decir cosas que realmente no que nos molestan, sino que son ofensivas y es difícil en este terreno ofensivo cuando estamos hablando del diálogo. Creo que está mezclando cosas y es difícil conversar en ese sentido. Y le digo que sí, que yo soy uno de los que nos opusimos en forma terminante. Nos oponemos y nos opondremos a la colegiación de los administradores, porque en este momento es poner el carro delante del caballo y solamente pueden colegiarse las profesiones universitarias. Pero acá una cosa, Sammy, yo escuché que Arturo Molina les hizo una especie de como de desafío. ¿Vos te sentarías con la gente de acá para debatir esto? ¿Con la gente que hizo esto te sentarías? Porque dijiste que, no, yo escuché, yo como mediadora, dijiste, nosotros nos sentamos, vamos a hacer, hablar con Tomo. ¿Te sentarías con ellos? Este proyecto nosotros lo rechazamos en forma no te total sentarías. Y absoluta. En tanto, eso por un lado. Por otro lado, creo que el diálogo tiene que ser sin ofensas, sin agravios, defendiendo seguramente su bolsillo, como hacen los administradores, defendiendo sus intereses personales y defendiendo su poder corporativo. Nosotros estamos defendiendo humildemente el derecho y los intereses de los consorcios y los copropietarios. Yo le voy a hacer la pregunta al revés. ¿Ustedes rescatan, y Ricardo ahí sí. te invito a contestarla, ¿ustedes rescatan algún artículo, hay algo de lo que leyeron que les parezca que se podría trabajar o algo que es una base como para empezar a trabajarlo? Bueno, respecto de los artículos, nosotros no vemos ninguno que signifique algún avance sobre lo que ya ha sido tratado en la legislatura y que en este momento está a consideración de los legisladores. Pero si me permiten, quisiera hacer una aclaración respecto de lo que dice la persona que recién pusieron al aire. Si bien nosotros no tenemos una estadística de cuántos administradores son buenos y decentes y cuántos no lo son, sí puedo asegurar que tenemos la estadística que el problema número uno que viene en consulta a nuestras asociaciones, en primer término el problema que se plantea, el de mayor cantidad de consorcios, es respecto de los administradores antes que cualquier otra cuestión. ¿Algún problema generalizado hay? Sí, igual me parece que habría después que discernir cuáles son las quejas con el administrador. Probablemente, por lo menos mi experiencia es que en muchos casos los administradores no son lo profesionales que deberían ser. A lo mejor lo que falta es capacidad en el que administra, no necesariamente estamos hablando de corrupción. Yo también tengo dentro del ranking, que bueno, algunos casos trató del tema de el ranking de queja, y a veces la queja es sobre no me escucha. Exacto. No me escucha, pero también hay una cosa que tengo que ver, que yo soy, pues me pongo ecuánimemente, ¿no? Y escucho las dos partes, tanto los administradores como los propietarios, que a veces el copropietario, así como no conoce sus derechos y obligaciones, tampoco sabe dónde está el límite. Como no conoce cuál es la cosa común, no sabe cuál es la propia. Y a lo mejor termina pidiéndole al administrador, sáqueme a pasear el perro. Pero o sea, es cierto lo que dice Diana. El reclamo fundamental es que los administradores no escuchan, no tienen ni siquiera una hora, media hora, cinco minutos por día establecer para que la gente lo llame. No atienden el teléfono, no atienden las consultas, no atienden a nadie y a veces dejan algún contestador o alguna persona, una tercera persona, que tampoco resuelve el problema. La gente quiere hablar con el administrador, con el dueño del circo. ¿Podemos decir que todos? No generalicemos. No, por eso, no sé. Pero en muchísimos. Claro, no podemos, nunca se puede generalizar. Pero son las denuncias que tienen. Las denuncias son de los malos. No, me parece respetar lo que te dice. Cuando uno hay que aplaudirlo, nadie viene a aplaudirlo. También es cierto lo que dice Diana, los límites, los derechos y deberes de cada una de las partes. Pero reafirmo lo que dice Ricardo, no tuvimos tiempo, cada uno lo leyó por su lado, no tuvimos tiempo de complementarlo, pero de esto no rescatamos, no uno, ni medio artículo, ni media palabra. Entiendo que es agraviante para los copropietarios y consorcios. No, recalco y retomo lo que dice el doctor Nopov, me parece que hay que guardar cierto decoro, cierto respeto y seguir trabajando en poder consensuar pautas. Ahora, si los administradores y los consorcistas están divorciados, me parece que no hay mucho futuro para poder consensuar soluciones. Esa pregunta yo me la hago, ¿los administradores y los consorcistas están divorciados? O sea, ¿están divorciados todos los administradores de todos los consorcistas? O por lo menos las asociaciones de algunos consorcistas. Las asociaciones porque el consorcista no participativo no está divorciado de nadie. El buen administrador no está divorciado de nadie. O sea, yo no tengo esa problemática, los malos administradores con los consorcistas participativos, con los consorcistas que controlan. ¿Esos serían los que están divorciados? Pero yo me hago una pregunta que antes me miró con cara rara, Jorge. los presidentes de las cámaras de administradores consultan con sus asociados? Yo conozco no, a muchos. No, me dicen... en general no, y lo hemos dicho muchísimo en este espacio. Yo hace años que vengo diciendo conozco que conozco muchos administradores no que me dicen no haber sido consultados nunca. No, es que no hemos y sido otro, el, y lo último es que un gasto hecho por un consorcio autoadministrado y hecho por un administrador, en algunos casos, en muchos casos, superan mucho cuando es por un administrador. Lamentablemente, soy 20. Otro día. O sea, basta, le prometemos un segundo round. Sí, pacto de caballeros, tanto para la gente de Renovación y Cambio como la gente de CACIC, la próxima. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos y al estimado público que se comprometa y sea partícipe y protagonista. Gracias. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.